Meditación del día 20. Clavel color blanco, salpicado carmesí y la zamba. La zamba es una hierba cultivada en todos los jardines como odorífera y muy aromática. No tiene flor, pero unida a la familia de los claveles, los adorna y estos la embellecen a ella. La perseverancia. Si las penas y contradicción que por causa de Dios y de la virtud nos vienen son de larga duración, si continúan hasta la muerte para perseverar en la presión de las pruebas hasta morir, necesitamos otra especial virtud perteneciente a la fortaleza y se llama perseverancia. El martirio es su acto principal y el más noble y heroico, y es sufrir con firmeza hasta dar la vida por Dios. Hay claveles que se presentan de color blanco, salpicados de sangre. Esos son los más propios para simbolizar esta virtud. Pero como en la presión y en la tribulación se hacen actos de ella, necesitamos otra hierba que dé sus perfumes cuando la pisen y compriman. Tal es la zamba, y por esto forma con claveles un hermoso y fragante ramillete. La perseverancia en María. Desde su inmaculada concepción hacia la encarnación, sufrió porque nos veía sin redención. Bajado a su seno puro y virginal, el Redentor sufrió la persecución por causa de su Hijo. Muerto Jesús, sufrió la persecución que vino sobre la Iglesia, recién nacida. Y sufrió con igualdad de alma hasta la muerte, y sufrió por nosotros un martirio espiritual que duró toda su vida y la sostuvo con un ánimo siempre grande, varonil y irónico. Una pena prolongada muchos años y durante la vida entera del hombre pone en último apuro y apura su paciencia, prueba su constancia, su firmeza y su valor. Examina bien tu conciencia y ve qué haces y cómo te portas en la prolongación de una tribulación venida por causa de la virtud. Vuelves atrás, aflojas, reniegas del bien principado. No busques esta flor sino en un jardín bien cuidado y cultivado. Venida la tribulación y prolongándose esta, eres constante y lo fueras hasta morir. Medítalo bien. Y si no estás en esta buena disposición, te falta esta virtud. Búscala, prepárate con tiempo, y al presentar tu flor dirás a tu reina. Presentación de la flor. Señora, ahí tenéis mi ramillete como señal de mi firmeza y constancia en sufrir, y sufrir hasta dar la vida por vos. Mi vida os pertenece y mi sangre os la ofrezco. Yo os prometo perseverar firme en vuestro servicio hasta la hora de mi muerte. Aceptad mi ofrenda. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos, porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación